BBVA presenta al top, top, top del humor. No se podía ir al living, ¿te acordás? Que ibas al living y te decían, ¿qué haces en el living? Vos decías, yo vivo acá, ¿te acordás de mí? Soy el de la pieza del fondo. Hoy, 19:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Un buen regalo para el Día del Padre. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.